Recalde. ¿Qué tal, Recalde? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuál es su opinión y su apreciación sobre este decreto de reglamentación del derecho a huelga? Sí, técnicamente es un avance del Poder Ejecutivo sobre las facultades del Congreso, porque la reglamentación dice cosas que la ley no autoriza decirle, y en otros casos también dice cosas que la ley expresamente le prohíbe decir. Y me explico. Hay una cosa que es de sentido común, ¿no? Cuando se habla, la ley habla de servicios mínimos. Sí. Y si alguien cree con sentido común que la mitad es mínimo, la verdad, no sé de qué está hablando. Claro. Eso del 50, porque puede establecer hasta el 50%, realmente no es un servicio mínimo. Además, ¿cómo se podría llegar así a un paro total, no? Como medida de fuerza. Fíjese que hablar de hasta la mitad significa que la mitad de los trabajadores no tienen derecho a la huelga, ¿no? Claro. Yo me preocupé de buscar en el diccionario qué quiere decir mínimo, porque más allá del sentido común, y el diccionario dice textualmente, lo tengo a la vista porque es una nota que hice, ¿no? Dícese de lo que es tan pequeño en su especie que no lo hay menor ni igual. Esto es lo que dice el diccionario. El 50% no tiene nada que ver con esto. Seguramente. Primera. La segunda observación técnico-jurídica. También en el artículo 7 este decreto habla de las huelgas generales, del paro general. Y dice que el Ministerio de Trabajo va a proceder a fijar los servicios mínimos. En la ley que sancionó la reglamentación, que la reglamentación está coronando, digamos, decía que todas las normas y que las facultades del Ministerio de Trabajo se tienen que ejercer, y esto es textual, de acuerdo a las normas y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Sí. ¿Sabe lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en un caso que presentamos nosotros, los argentinos, en 1994? Lo hizo la UTA, la Unión también del Automotor, su secretario general es Palacio, ¿no? El secretario general de la CGT de Moyano. Dice que no puede el Ministerio de Trabajo fijar los servicios mínimos. Debería ser un tercero. General. Tiene que ser un órgano independiente. Esto es textual. Entonces, es una violación flagrante. Además, porque no se permitiría una neutralidad en esta negociación. Claro, porque es juez y parte. Claro. Entonces, este es el razonamiento que tuvo la OIT, y el caso es el número 1679. Estas son las consideraciones técnico-jurídicas. Ahora, con una comprensión política, esto es una continuidad de lo que estuvo haciendo el gobierno de Menem con el decreto 2184 del año 90. Es decir, continúa con lo mismo. Pero ya este Ministerio de Trabajo ya lo había hecho. Cuando fueron las huelgas del 5 de mayo y el 9 de junio, resolvió, claro, no estaba el límite del 50%, que es abusivo, y resolvió que en algunos casos era el 100% de los trabajadores, el servicio mínimo, que era el mismo absurdo en que había incurrido la administración laboral del doctor Menem. Ahora, uno no también ve como absurdo declaraciones como las de el secretario de Relaciones Laborales, que dice que cree que es una norma progresista. Bueno, yo respeto las opiniones. Para mí me parece que es una norma regresiva. Claro, por supuesto. Y además, fundamento, ¿por qué? Claro. Lo que no entiendo es cómo alguno puede decir que este decreto derogó el arbitraje obligatorio. Pues no habla del arbitraje obligatorio. Y no podría hablar porque ya la ley lo había derogado. Claro. O sea, le quieren dar una virtud a este decreto que no tiene. Porque fíjese, cuando se quiere dar alguna virtud es porque tiene tantos defectos como para maquillarlo y que pase, ¿no? Pero realmente lo que tendrían que haber hecho es otra cosa, ¿no? Es dejar que, primero, promocionar la autorregulación de la huelga en los estatutos y en los convenios. Segundo, limitar los servicios mínimos a los que la Organización Internacional del Trabajo fija. Este decreto permite que cualquier actividad, cualquiera, la de los periodistas, locutores, abogados, cualquier actividad pueda ser considerado de utilidad pública por el Ministerio de Trabajo y obligarle a fijar servicios mínimos durante la huelga. En definitiva, es un decreto antihuelga. Claro. Entonces, en definitiva, ¿no habría diferencias con la regulación de Menem? La única diferencia es el tope del 50%, que el decreto de Menem no ponía un tope, pero al mismo tiempo uno podía decir que el funcionario público había abusado. ¿Se da cuenta? Seguro. Porque el decreto no decía nada. Ajá. Esto, al decir el 50%, le pone un tope a la realidad. Pero si comparamos decreto y decreto, este decreto es peor que el de Menem. ¿Podría pensarse que esto, además de ser una continuidad con la gestión menemista, es una continuidad y tratar de ponerle un coto al impulso de la reforma laboral? pero ninguna todo esto es una medida más flexibilizadora. Y lo digo esto, ¿sabe por qué lo puedo decir con tanta libertad sobre la continuidad de la política flexibilizadora del menemismo por este gobierno? Uh-huh. Porque con todo el respeto que se merece, se lo dije al señor presidente de la Nación. Lo que uh-huh. le estoy diciendo a usted, se lo dije al presidente de la Nación. Le dije. El gobierno anterior se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional a tomar una serie de medidas. Cumplió con algunas. Con otras no pudo cumplir el gobierno anterior. La cumplió este gobierno con la ley de reforma laboral y la sigue cumpliendo ahora con todas las restricciones que ponen a los únicos mecanismos de autotutela, de autodefensa que tienen los obreros, claro, que es la huelga. Claro. ¿Ah? Doctor Héctor Recalde, le agradecemos muchísimo. Al contrario, buenos días. Que tenga buen día. Adiós. Dado del FREPASO, Rafael Flores. ¿Qué tal, Flores? Muy buenos días. Buenos días. ¿Nos podría comentar usted, que viene de aquellos lares, en qué afecta específicamente los recortes que se quieren hacer a las economías regionales? En el caso de mi región, de la Patagonia, uh-huh. la reducción en un 50% de la exención del impuesto a la transferencia de combustibles, en datos concretos, implica un 41% de aumento del litro de nafta super en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Ajá. Con el impacto que eso significa. Imaginemos que mañana aparezca la tapa de los diarios que le aumenta el 41% el litro de nafta en la capital federal y va a ver usted el bochinche que se arma. Sí, sí, sí. Y en lo que se refiere al subsidio al consumo domiciliario de gas, de acuerdo a cómo está establecido en la ley de presupuesto, que lo reduce en un 40% con relación al del año pasado, uh-huh. esto significa que a mediados del invierno, suponiendo un invierno con las características del que tuvimos este año, que fue crudo, pero no fue ninguna cosa del otro mundo, ya el subsidio se va a haber consumido, lo que va a significar que en una familia común, en la provincia de Santa Cruz, el consumo de gas en esas épocas va a superar por bimestre los 200 y pico de pesos. Eso es si tiene gas natural. Claro. Pero en Santa Cruz, porque el gobierno provincial no hizo absolutamente nada en este sentido para cambiar la realidad, 6 localidades sobre 14 tienen gas envasado, es decir, se distribuye por redes como si fuera gas natural, sí. pero no se provee por un gasoducto, sino por un cepelín, digamos, por una gran garrafa. Uh-huh. Y eso significaría un consumo de aproximadamente 400 pesos por bimestre para la gente que vive en esas localidades. Diputado Flores, son localidades más con más rigor climático que las otras. Diputado Flores, yendo un poco más allá de lo que es lo que se afecta, los perjuicios para las economías regionales, si uno se pone a pensar en la lógica, ¿sí? La lógica económica que mantiene este presupuesto, no echando manos para nada sobre las empresas privatizadas y sobre los que más tienen y afectando nuevamente a las economías regionales, ¿cuál es la apreciación que se tiene desde los legisladores del FREPASO? Mire, yo diría dos cuestiones. Por un lado, una cuestión de fondo, que es la que usted acaba de tocar. Se opta por perjudicar a los que están lejos y menos derecho al pataleo tienen. No tienen derecho al pataleo, pero el pataleo no se siente. Uh-huh. Y no se animan a tocar lo que debieran. Por uh-huh. ejemplo, reimplantar los aportes patronales a las empresas públicas privatizadas que dan sus servicios de forma monopólica y que no compiten, claro. Ni siquiera exportan. Uh-huh. Y uno se pregunta cuál es la razón por la cual esto, que no está en los pliegos de ninguna licitación, que no estaba, que no tiene por qué implicar un aumento de tarifa que perjudicaría a los usuarios, porque sería reimplantar lo que ya estaba al momento de la privatización. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque las señales son claras, se quieren dar señales casi del mismo tipo en estas autoridades económicas de las que daban las autoridades económicas anteriores, pero... ¿Y esta es la argumentación que da Machinea o él Machinea la dibuja? Simplemente dice eso no se puede tocar porque va a encarecer o va a perjudicar la imagen del país, la búsqueda del grado de inversión que todavía nunca llega, como si no estuviésemos cada vez más alejados sin que haya hecho ninguna de estas cosas, ¿no? Parece provocador, ¿no? Pero además parece peor, son tan impenetrables que a veces parecen autistas, porque la realidad dice que no van a conseguir que ese presupuesto sea aprobado. Claro. Porque no solo están todos los diputados del FREPASO dispuestos a votar en contra de esta quita a las provincias, sino, y acá me interesa rescatar esto, la mayoría de los diputados de la Alianza están en esa postura. No son pocos diputados radicales los que están dispuestos a votar en contra de las quitas de estos beneficios a las provincias, que no hacen más que compensar desventajas comparativas. Pensemos esto, no hay un solo legislador de la Alianza de todas las provincias patagónicas, incluida La Pampa, que por ley pertenece a la Patagonia, que esté dispuesto a avalar el recorte que se pretende hacer. Ni uno solo. Uh-huh. Es decir, todos los diputados de la Alianza de la región, y estamos hablando de 6 provincias, están en esa postura. Ningún diputado de las provincias del noroeste de la Alianza está dispuesto a permitir que se quiten los fondos al tabaco. Uh-huh. Por lo tanto, y el resto de los diputados de las provincias son solidarios. Puede ser que haya algún diputado de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires que tenga una postura de mayor acompañamiento a las autoridades económicas, pero le puedo asegurar que ese presupuesto, tal cual está redactado con estas exenciones, con estas quitas de beneficios a las provincias, es imposible que sea aprobado en diputados y ni qué hablar del Senado. Entonces, lo que debieran hacer las autoridades económicas es pensar que la realidad no es como ellos la imaginan, como ellos la dibujan en sus papeles, que la realidad es como transcurre, es diferente, y entonces adaptarse a eso, que me parecería una cosa en la que todos estamos dispuestos a colaborar y a acompañarlos, y además le va a dar una buena señal a la sociedad en el sentido de que no se trata de perjudicar a los más débiles, sino que se trata de hacer un presupuesto que dé una cierta señal de equidad. Diputado, le hago una última pregunta. ¿Qué opina de que los cambios en la ley de riesgo de trabajo se den por decreto? Yo estoy totalmente en contra de todo lo que se... especialmente en este tema de riesgos de trabajo, que es un asunto sumamente delicado, que ya hemos tenido muchos problemas y que merece ser debatido por el Congreso. Diputado Rafael Flores, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Aspectos, era el diputado Gustavo Gutiérrez, con quien estamos en comunicación en este momento. Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Nos podría señalar cuáles son los puntos en los que usted no acuerda con el proyecto de infraestructura? Bueno, no es un proyecto de infraestructura, es simplemente una garantía que da el Estado argentino a empresas constructoras que realicen obras que están en un listado de más de 2.000 proyectos que han realizado directamente los ministros de Obras Públicas o algún burócrata, esto no lo ha hecho el Congreso. Y esta garantía es para que cuando terminen las obras y empiecen a cobrar, sea por peaje, o sea por tarifa de leasing o alguna otra forma, tengan la posibilidad de que si el presupuesto no le da la partida para cobrar, vayan a una garantía que va a estar este fondo fiduciario, que va a estar dado por impuestos a los combustibles en primer lugar y después por la venta de algunos terrenos del ferrocarril. Así que en realidad no es un proyecto de infraestructura, es simplemente una garantía que le da al Estado a empresas que tomen deuda, empresas nacionales que tomen deuda. Así que en primer lugar, lo que advertimos es que va a haber en nuestro país una deuda con garantía real, que es esta, y otra deuda que no va a tener garantía real, pública o privada, que siempre va a ser más cara. Además aparece otro problema con el fondo fiduciario específicamente, que es que va a estar administrado por fuera de la órbita del Congreso Nacional. Bueno, esto va a estar administrado por el Banco de la Nación y está fuera del Congreso de la Nación. El Congreso, al resignar la facultad de incluir las obras de infraestructura pública en el presupuesto, está resignando una parte muy importante de su tarea. Si usted advierte en el Congreso la cantidad de proyectos de obras públicas que hay, caminos, puentes, túneles, hospitales, casas, viaductos, saneamiento de agua, cloaca, advertirá que son muchísimos proyectos que quedan absolutamente desnaturalizados porque queda esto en manos de unos pocos. Y lo más grave, a mi juicio, es que se ha defendido mucho a la industria nacional de la construcción y están confundiendo la bandera con los abanderados. Acá los abanderados son las empresas de la Cámara de la Construcción, no necesariamente son nacionales, son locales pero no nacionales. Hay españolas, italianas, americanas, inglesas, que por el solo hecho de estar en la Argentina van a tener la posibilidad de competir sin acceso a la competencia internacional en el 98% de las obras, porque de las 2.600 obras que están incorporadas al proyecto, solamente el 2% supera los 45 millones de pesos. O sea que lo de los 40, el tope de 45 millones es una especie de formalismo, si lo interpretamos así. Es una, simplemente lo han puesto ahí como para decir que no se cerraba la licitación internacional. Esto va a traer problemas no solamente con nuestros socios chilenos y brasileros, que por supuesto se han quejado. Uh-huh. Hay empresas constructoras argentinas que están licitando, construyendo obras civiles privadas y públicas en Chile y en Brasil, sino que además esto, nosotros tenemos convenios internacionales con todos los países con los que tenemos comercio. Esto va a ser una traba importante al comercio, porque no dejar competir a empresas de otros países acá, que van a ser siempre más baratas, porque el financiamiento es más barato. Así es que en realidad nosotros hemos sacado la cuenta que con un diferencial de tasa de no menos de un 6%, en una proyección de 20 años, esto implica tener por lo menos 35% menos de obra real solamente por la diferencia de financiamiento. Ajá. Así que nos parece que ha ganado una pulseada la Cámara Argentina de la Construcción, que son los grandes concesionarios que manejan los peajes, las concesiones de trenes de pasajeros, las concesiones de trenes de carga, algún servicio público. Todos están incumpliendo parte del contrato. Recordemos que no se está pagando el canon del correo, no se está pagando el canon de los aeropuertos, no se está pagando el canon de los ferrocarriles de carga, se están exigiendo los subsidios para los ferrocarriles de pasajeros y para el subterráneo. El presupuesto del año 2001 trae nada más ni nada menos que 116 millones de pesos de subsidio para la explotación y para la inversión en los ferrocarriles de pasajeros de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Entonces, estar asegurándole este privilegio a estas empresas supuestamente nacionales, llamadas locales, donde, hay que decirlo con todas las letras, uno puede estar ascendiendo una empresa nacional, una industria nacional, pero en el caso de una empresa constructora, es todo nacional, excepto la dirección o alguna parte de la ingeniería. El personal de una empresa constructora va a ser argentino. Los áridos, el cemento, el hierro, los fletes, la arena, todo esto es argentino. Claro. Así que realmente no nos ha parecido que esto encajaba perfectamente con los compromisos que tenía con la Cámara Argentina de la Construcción el exministro Gallo. Uh-huh. Y esperábamos que el cambio de ministro hubiera mejorado la calidad de este proyecto. El secretario Vincent nos comunicó ayer, antes de ayer, cuando estuvimos más de 3 horas con él y con Machinea discutiendo el presupuesto con los partidos provinciales, que esto va a ser un problema que va a tener el secretario de Hacienda dentro de 2 o 3 años, que obviamente no va a ser él. Claro. Porque cuando esté lista una obra, por ejemplo, esté lista una obra que el Estado tenga que pagar por subsidiando parte del peaje, o tenga que pagar el leasing, por ejemplo, de la cuota de una cárcel, y no tenga partida presupuestaria, y bueno, lo va a tener que sacar de los 500, 600 millones de pesos que están recaudando en impuestos a los combustibles, que por otro lado está haciendo falta para cuadrar el presupuesto, que por sí es deficitario. Así que eso va a originar o un problema de menores ingresos o aumentar los combustibles para pagar una obra que se tomó una decisión 3 años antes. Así que bueno, estas son las objeciones. Nosotros entendíamos que había otros instrumentos y bueno, así lo hemos señalado. Diputado, ¿usted por qué considera que el secretario de Hacienda no va a ser Vicen? Bueno, porque él mismo lo dijo. Ajá. Él mismo dijo que en 3 años no iba a ser el que iba a tener que afrontar este problema, que él creía que este fondo de garantía, no le llamemos plan de infraestructura porque es una mala denominación, llamemos la cosa como se llaman, es un fondo de garantía para que tomen deuda algunas empresas radicadas al país. Dijo que esto iba a ser un problema para su sucesor, porque él dentro de 3 años no iba a estar. ¿Dijo por qué no iba a estar? No dijo porque iba a estar, pero no iba a estar, pero bueno, fue una reunión muy dura la que tuvimos en el análisis de presupuesto, y bueno, está latente, por supuesto, no lo han dicho, no lo han afirmado, pero está latente que si este presupuesto no sale aprobado en líneas generales como ellos están imponiendo, creo que no están en condiciones de seguir como equipo manejando los destinos económicos de nuestro país. Diputado Gustavo Gutiérrez, le agradecemos muchísimo la comunicación. Buen día, gracias a usted. Hasta que luego. Tenga buen día. La primera impresión de esta decisión. Bueno, realmente esto nos genera mucha bronca, repudio a esta actitud de la Corte Suprema, como vos decías, en el mismo acto que se autovota Nazareno como presidente de la Corte, lo que marca una continuidad de la Corte del gobierno anterior, en realidad, ¿no? Uh-huh. Que este gobierno actual, siendo oposición el año pasado nomás y para atrás, fustigó duramente, criticó, acusó de corte adicta al Poder Ejecutivo de Menem. Claro. Está cometiendo o siguiendo los mismos pasos, porque ya no creo que sean errores. Y en realidad lo que ha hecho la Corte es mostrarnos a los argentinos que acá hay un poder por encima de cualquier constitución o de las leyes vigentes, porque con todos los fallos favorables que tenemos a la presentación de la medida cautelar, pero fundamentalmente dos fallos, uh-huh, en primera y segunda instancia. Hubo fallos de primera instancia y después de la Cámara, ¿no? Del juez Pirolo en primera instancia y luego ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones, de que los dos decretos son inconstitucionales. No obstante esto, la Corte resuelve revocar la medida cautelar y permitirle a gobiernos que mientras tanto resuelvan ellos la cuestión de fondo. El recorte sea efectivo. Sigan, ¿no?, recortando el salario y den paso con esto, se meten en la discusión del modelo económico, en realidad, los de la Corte, porque le dan paso a esta ley de presupuesto para que se apruebe con la rebaja salarial. Claro. Hoy está discutida por no solo por los estatales, sino por infinidad de organizaciones, por distintos partidos políticos, por varios diputados, senadores. Así que bueno, en esta situación... Esto también, disculpa Pablo, pero es un aval más también, teniendo en cuenta la aprobación de la ley de emergencia económica, donde el Estado, claro, también tiene facultades para rebajar sueldos y reubicar o despedir gente, ¿no? Sí, sí, nos ponen otra vez en la situación de paria los trabajadores del Estado, creyendo que con esto lo que afectan es el nivel de vida del trabajador del Estado. En realidad lo que están haciendo es afectar el nivel de vida de toda la población, porque con esto generan una absoluta... un desguace de los organismos del Estado. Acá no se puede llevar adelante la investigación científica si no hay presupuesto para el CONICET. Claro. Aquí no se puede cumplir con los planes de fabricación de vacunas si el Malbrán está deteriorado y no tiene presupuesto. Lo mismo ocurre con el Senareso, en el control de la drogadicción, el Senasa, en el control alimentario. Bueno, aparte se da un ida y vuelta, siempre que se rebajan salarios en el Estado, después pasa lo mismo con los privados y así, todo el tiempo. Sí, sí, ¿no? Y esto probablemente termine impactando en los estados provinciales y municipales. Ah. Pablo Micheli, buenos días. Natalia Lubete te saluda. Buenos días, Natalia. ¿Ustedes preveían que este iba a ser el fallo de la Corte cuando aparecieron las versiones sobre que el gobierno iba a apelar nuevamente a los fallos de la primera y segunda instancia? ¿Se preveía esta decisión de la Corte? En realidad, en un país como el nuestro, con una Corte Suprema y un gobierno como el que tenemos, donde acá ocurren cosas lamentables, como lo que se ha anunciado en el Senado con el tema de la reforma laboral, si uno tiene que verlo desde ese punto de vista, sí, esperábamos esto, y esperamos que se puedan decir cuestiones contradictorias, porque acá, para que ustedes conozcan y los oyentes sepan, en el 95, Menem y Cavallo sacaron un decreto, el decreto 290, de rebaja salarial para los salarios mayores de 2.000 pesos en la administración pública, de una rebaja del 5%. Eso generó una infinidad de juicios individuales de aquellos afectados en esa época, y la Corte Suprema, esta misma prácticamente Corte Suprema, este año, a principios de este año, terminó avalando esa rebaja salarial del año 95. 5 años se tomó para... 5 años, pues. El argumento central que dio para avalar esa rebaja de ese decreto de Cavallo y Menem fue que habían sido convalidados por el Congreso de la Nación, dándole carácter de ley a los decretos de necesidad de urgencia, porque la Constitución aparte lo establece de esa manera. Claro. Le prohíbe al Ejecutivo sacar decretos de necesidad de urgencia que no estén avalados por el Congreso de la Nación. Acá todos sabemos que cuando anunciaron las medidas de ajuste, el Senado votó en contra de estos dos decretos y la Cámara de Diputados votó a favor. Uh-huh. O sea que el Congreso no le dio... el aval. No le dio el aval, no lo transformó en ley estos decretos. Entonces, ¿qué va a decir la Corte ahora para decir que vale la rebaja salarial? Una cosa contraria al fallo. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos presentando en los foros internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en realidad lo hacemos para demostrar que la justicia, bah, la Corte Suprema, no la justicia, porque en realidad parece que hay dos justicias acá. Una previa a la Corte Suprema que nos da la razón y una Corte Suprema que está por encima de cualquiera en nuestro país y termina haciendo lo que quiere. Ahora, también esto es una vergüenza para el país, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos termine diciendo que la Corte Suprema cometió inconstitucionalidad. ¿Estamos en manos de quién aquí? Esta es la preocupación también, ¿no? Totalmente. Pablo Micheli, de la Asociación de Trabajadores del Estado, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted. Lozano, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué esperanzas o qué esperan de la reunión de hoy con Patricia Bullrich? Bueno, en realidad, más que esperanzas, vamos a responder a la invitación hecha por la propia ministra y llevaremos nuestros planteos tradicionales en la materia, ¿no? Uh-huh. En este sentido, ratificaremos la propuesta que la central viene impulsando. En segundo lugar, le plantearemos nuestro rechazo expreso al presupuesto nacional que ha presentado, al proyecto de presupuesto que ha presentado el Ejecutivo, que incluye la rebaja salarial a los estatales y que no contempla ningún debate a fondo sobre una estrategia seria de redistribución de ingresos. Por otro lado, le vamos a plantear también la necesidad de profundizar la democracia a nivel sindical, habida cuenta de que tampoco existen hoy garantías serias para que aquellos trabajadores o para que los trabajadores tengan autonomía y libertad para organizarse libremente. En este sentido hay límites muy severos para todos aquellos que quieren, frente a la deserción o la tergiversación que ciertas estructuras están haciendo del interés de los trabajadores, hay restricciones muy claras para que puedan existir organizaciones nuevas. En este sentido vamos a reclamar una vez más las garantías para el accionar sindical en libertad. Uh-huh. Y junto con esto también vamos a fortalecer nuestra exigencia respecto a que se reformule el sistema con el cual hoy se viene regulando la cuestión de riesgos laborales, ¿no? En función de la situación que en esta materia se vive. Derogar la ley de riesgos de trabajo y obviamente volver a plantear una vez más los reclamos y formulaciones respecto a la crisis que atraviesa el sistema previsional. O sea, vamos a transmitirle nuestros planteos respondiendo a la invitación que la ministra ha hecho y obviamente escuchar qué es lo que ella tiene para decir, ¿no? Lozano, a 3 meses de la asunción del gobierno, nosotros en una charla hablábamos o especulábamos con que la reunión con el encuentro con Flamarique había sido para la foto. ¿Se puede esperar lo mismo de este encuentro? Bueno, en esto me parece que los que definen esta situación son los funcionarios. Nosotros en general vamos a estos encuentros con la misma actitud y para nosotros lo que define la suerte de cada encuentro es la capacidad de darles continuidad en el futuro en términos de políticas concretas. O sea que si nosotros vamos hoy y luego se produce la aprobación de la ley de presupuesto nacional en los términos en que está hoy planteada, se mantiene el esquema de ausencia de democracia en materia de organización sindical, no hay estrategias serias de atención a la población desocupada, etcétera, etcétera, bueno, efectivamente será una estrategia del gobierno de seguir apelando a la foto en lugar de tratar de resolver los problemas de la gente. Nosotros no hacemos más que responder a un hecho elemental, que es ejercer el derecho a presentar los planteos que los trabajadores tienen en todas las instancias que correspondan, ¿no? Claudio Lozano, ¿qué tal? Walter Isaías, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Teniendo en cuenta, vos sos economista, y hablando de toda esta catarata de operaciones políticas o de prensa, donde se mezclan dentro del ámbito económico nombres como Cavallo para suceder a Machinea, o López Murphy, o todo este embrollo de gente que se habla, ¿cuál es tu hipótesis de qué va a pasar con la economía argentina en estos meses, digamos, en este poco tiempo de para adelante? Bueno, mirá, la impresión que nosotros tenemos es que, a los límites ya estructurales que tiene el funcionamiento de la economía argentina para resolver los problemas de la sociedad, a los límites que le agrega un escenario internacional sumamente complicado y las restricciones que supone un régimen tan estrecho como es el régimen de convertibilidad, se le agrega hoy una situación de crisis institucional por demás importante, con lo cual en realidad la primer consecuencia que uno percibe, y que también esto es bueno destacarlo, va a ser el centro del planteo a la ministra, es que el tema principal acá sigue siendo el problema del desempleo, uh-huh. La recesión imperante, y la primer consecuencia de la crisis institucional es que cualquier hipótesis de reactivación que uno...